retroceder. El mundo entero está al revés. Aún es de noche y ya está todo oscuro. Y puedes ver que no haces lo que quieres hacer. Que no eres más que un pedazo de papel. Que es arrastrado a donde sopla el viento. No creas todo lo que ves. Y las mañanas se te antojan frías. Sé lo que siempre has querido ser. Continúa el derecho de una vez. No dejes a la suerte que decida. Has estado viendo el tiempo pasar sin miramientos. Ya sé que las mañanas se te antojan frías. Que la tierra gira bajo tus pies. Que tu destino no era retroceder. La vida a veces no tiene sentido. Dejando morir al mundo como un sucio vagabundo. ¿Quién te enseñó ser tan cruel? El mar es un vertedero de crudo y de sumideros. ¿Qué más nos queda por destruir? Ahora sé que nuestra tierra nos da de comer. Que te da agua cuando tienes sed. Contaminan por dinero. ¿Quién echa mierda en el agua de beber? Podremos parar de joder de una vez. Se quema el bosque o se inunda el valle. Has estado permitiendo que arrasaran todo esto sin ver que ahora los montes son duro cemento. ¿Crees afecta porque no lo ves? Tal vez nadie te va a suceder. Tus hijos pagarán nuestros errores. Dejando morir al mundo como un sucio vagabundo. ¿Quién te enseñó a ser tan cruel? El mar es un vertedero de crudo y de sumidero. Sacar lo natural que corre por tus venas. ¿Dónde encontrar la inspiración? ¿Cómo evitar la condena? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra madre tierra?